quise abrazarte y ya no estabas. Miré a la puerta y te encontré con tus maletas arregladas. Sin preguntarte te escuché. Dijiste que te marchabas, que ya tu amor no existe en mí. Que te perdone y que es mejor así que continuar en mi morada. Esa mañana te perdí al comprender que me dejabas. Me diste el cuerpo y no el amor. Te di mi vida, cuerpo y alma. Y pensar que te quise como a nadie. Amé la vida. Puse luto en mi cama y en mi memoria rosas blancas. Ajá. Amé la vida. Puse luto en mi cama y en mi memoria rosas blancas.